Gracias por venir. Estamos, bueno, en realidad la convocatoria docente está abierta, digamos, todo el año. Cada tanto hacemos actividades especiales, digamos, talleres como para dar a conocer también a la comunidad y a gente que esté interesada en la educación y en la educación popular. Y bueno, en este momento particularmente estamos convocando profes para dos áreas particulares donde hay poquites profes, que son matemática y lengua y literatura. Pero para todas las áreas, digamos, son bienvenidos compañeros. ¿Cómo son los requisitos? ¿Cómo más o menos cómo se trasladan los horarios? ¿O cómo se puede acercar quien esté interesado de participar? Para acercarse, lo ideal sería que se contacten a través del Instagram de Bachillerato Popular 2 de Enero o a través de teléfonos. No sé si se puede agregar después de última. Pero bueno, a través del Instagram o Facebook. Y requisitos es, digamos, tener una formación de base, digamos, vinculada al área, digamos, de docencia, ¿no? No hace falta tener experiencia previa, digamos, como docente, pero bueno, sí, digamos, o ser estudiante o haber realizado alguna carrera, digamos, sobre alguno de esos temas, digamos. Y después, nada, la participación en el bachillerato implica, como en cualquier trabajo docente, venir a dar las clases, coordinar con... Nosotros trabajamos en equipos pedagógicos, es decir, que no hay compañeros que den clases solos, digamos. Entonces, como que uno coordina con su equipo lo que va dando en las clases, cómo va evaluando y construyendo ese proceso. ¡Wow! El cambio del sonido. Y después, nada, tenemos reuniones, asambleas docentes, que las hacemos una vez por mes, que tienen que ver con pensar el funcionamiento cotidiano del bachillerato, el seguimiento de los estudiantes, el vínculo con el barrio, el proceso de reconocimiento del bachillerato y de lucha en torno a ese reconocimiento. Bueno, esas son las cuestiones que discutimos en esas asambleas, que en las que es muy importante también participar todos los docentes, que se hacen una vez al mes. Eso es más que nada, digamos, lo que pedimos, digamos, a los compas que se suman, ¿no? Que, bueno. Bien, ya han comenzado el ciclo lectivo 2024, ¿cómo vienen para aquellos que capaz se quieren acercar, si todavía tienen posibilidades o si tienen que esperar para la próxima camada? Para inscripciones, en general ya cerramos este año, por ahí algunas situaciones, hay, por ejemplo, para personas que estén para cursar el tercer año, sí podemos hacer una contemplación, digamos, pero en otros casos, como bueno, ya hay un proceso de conformación de los grupos y eso, bueno, decidimos como, bueno, por ahora cerrar las inscripciones y focalizar en esto, ¿no? En el trabajo con quienes ya han comenzado este proceso. Pero bueno, por supuesto se pueden contactar para, bueno, ya previendo el ciclo 2025 y retomar los estudios en ese momento. Bueno, muchísimas gracias entonces y reiteramos, están buscando en este momento docentes particularmente para las áreas de lengua y también de matemática. Exacto, en matemática y lengua, sí. Así que bueno, muchas gracias.